que sientes. No entiendo por qué no me quieres ver. ¿Será que hemos metido en el ayer? ¿Será que todo el día estamos rugiendo? Dime qué sientes. No entiendo por qué no me quieres ver. ¿Será que estoy destinado a perder? No sé dónde estoy, pero estoy rugiendo. Son las 4 de la tarde, recién me levanto. En la falta está que arde. Voy sin comer al ensayo, no sé lo que traman, pero voy a llegar tarde. Mis demonios van por el anochecer. Ya ninguno tiene ganas de comer. Quizá por eso ya no me quiere ver. Ahora salgo. Sé que tu amor me va a lastimar. Oh yeah. Ahora salgo. Sé que tu amor me va a lastimar. Oh yeah. Son las 4 de la tarde, recién me levanto. El asfalto está que arde. Aunque busque la manera de verte temprano, siempre voy a llegar tarde. Dime qué sientes. No entiendo por qué no me quieres ver. ¿Será que ando metido en el ayer? ¿Será que todo el día estamos rugiendo? Dime qué sientes. No entiendo por qué no me quieres ver. ¿Será que ando metido en el ayer? ¿Será que todo el día estamos rugiendo?